Creo que ya estamos en comunicación nuevamente con el móvil. Franco, ¿andás por ahí? Así es. Exactamente, estamos aquí, ubicados ahora en la Cámara de Comercio de Viedma. Vinimos a charlar aquí con el presidente porque ayer mantuvieron una reunión con prestadores turísticos. Recordemos que la comisión de la Cámara de Comercio es nueva, se ha renovado hace poquito. Bueno, y queremos charlar de todo eso y específicamente de la reunión de ayer. Y entiendo que van a haber próximas reuniones también. Estamos aquí con Martín Lemos para que nos dé detalles de la reunión de ayer. Primero los saludo. Martín, buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días. Un saludo para vos y para toda la audiencia y los televidentes. Bueno, es así, ¿no? Se reunieron con prestadores turísticos, en principio como para entablar conversación y ponerse de acuerdo en algunas cuestiones, me imagino. Sí, correcto. Como bien dijiste, la Cámara renovó sus autoridades a mediados de noviembre del año pasado. Somos una comisión nueva y la impronta que nosotros traemos es la de trabajar un poco más mancomunadamente con los prestadores turísticos y con todo el comercio en general. La idea es ver si podemos encontrar la diferencial que Viedma necesita como producto turístico para poder colaborar con el movimiento económico de la ciudad. Martín, ¿cómo está la situación en cuanto a la pandemia, a la visita de turistas y demás? Digo, es un conglomerado que se genera en esta época del año y que me imagino no debe ser fácil de manejar, de controlar. Sí, nosotros el movimiento que vemos es positivo, creció el movimiento y eso tiene que ver con cómo la gente y todos como consumidores nos relajamos en función de la pandemia. Entonces el consumo empieza a funcionar. Con respecto a la temporada, nada, los números son buenos, así lo indican los números que tiene la provincia, y nosotros la idea, insisto, es trabajar para ver de qué manera, como decías vos, en función de la temporada, podemos romper esa estacionalidad. La temporada hoy tiene un movimiento natural, digamos, que tiene que ver con la playa, con el verano. El trabajo con los prestadores es justamente para ver si podemos romper esa estacionalidad y darle algún tipo de movimiento, algún tipo de evento, algún tipo de todo lo que pueda generar algún micro movimiento económico en el balneario y en la ciudad. ¿Y cuál es la idea? O sea, ¿ya se va planificando algo? ¿Se va pensando en algún próximo evento para fuera de la? Sí, nosotros lo que hacemos desde la Cámara es avisarles a todos los prestadores que nosotros vamos a acompañar todas las iniciativas que haya. Proyectos hay varios, ninguno concreto, en fin, solamente en Semana Santa el Kaiser. Vamos a ver si nosotros podemos acompañar la organización de ese evento, si podemos sumar alguna otra actividad más que tenga que ver, que tenga relación con los deportes de viento. Eso es lo que, en principio, como línea gruesa, traemos como impronta. Insisto, la idea es ver si desde el turismo, porque abarcamos varias áreas, desde el turismo podemos encontrar ese diferencial tanto en la prestación de los servicios como en la generación de un producto diferencial para Viedma. Martín, ¿te encontraron con algunas dificultades en la conversación con los prestadores turísticos? Digo, ¿complicaciones de parte de ellos que tengan ahora en esta época? Los prestadores, al igual que todos como comerciantes, tenemos complicaciones diarias, mensuales, anuales. Puntualmente las que se conocen, digamos, las que son de público conocimiento, que tienen que ver con algún tipo de actividad que tenga que, o sea, que sea funcional al servicio. No hay otro, digamos, lo que en líneas generales se escucha son problemas de financiación, problemas de impuestos, que son los problemas que nos atañen a todos como comerciantes. Pero la idea es no centrarnos tanto en ese tipo de problemáticas, que si bien las escuchamos y vemos qué análisis y qué solución podemos encontrarle, también nos centramos en ver qué podemos generar para contrarrestar un poco esa quietud, ¿no? Es una de las improntas de la nueva comisión de la Cámara de Comercio. Sí, total. Es lo que traemos, lo que queremos tratar de plasmar, y por eso vamos a trabajar. La idea es, insisto, contrarrestar con alguna actividad paralela y romper la estacionalidad que de por sí Viedma tiene por ser una ciudad que tiene turismo fuerte en el verano, ¿no? Martín, decíamos que van a seguir las reuniones, específicamente en el balneario del Cóndor ahora. Sí, mañana tenemos una reunión de la misma índole con prestadores en el balneario. Esto porque entendemos que la mayoría de los prestadores en temporada alta es muy difícil moverse y participar, por eso trasladamos la comisión y trasladamos la gente que está a cargo de turismo dentro de la Cámara y colabora con nosotros al balneario. Así que nada, esperamos poder trabajar, esperamos poder concretar y aprovecho para invitar a todos los comerciantes. La Cámara los representa a todos sin distinción de socios, de no socios. La Cámara representa a todos por igual. Así que las puertas de la Cámara están abiertas, no solo para escuchar cuál es la problemática puntual, sino además para que participen y entre todos ver de qué manera podemos encontrarle un granito y aportar una solución a la situación. Martín, te agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes y en cualquier momento nos volvemos a ver. La palabra entonces de Martín Lemos, es el presidente de la Cámara de Comercio.